Cambiar de smartphone. Lo cierto es que si cambiar de casa, es decir, mudarte, es un dolor de cabeza, si cambiar de PC de sobremesa puede ser una molestia, cambiar de smartphone es no tan duro como cambiarte de casa, porque el esfuerzo físico es grande y porque es un trabajo de varias semanas, puede que incluso meses, pero cambiar de smartphone es un trabajo. Quiero comentaros mi experiencia sobre lo que implica un cambio de esas proporciones, ya que a lo largo de mi vida Mic, pues he cambiado en más de una ocasión de smartphone, y durante una época de mi vida cambié bastante de smartphone. Pero hoy por hoy, en el año 2019, mis cambios de smartphone y en el año 2018 implican mucho más de lo que me implicaba cambiar de smartphone en el año 2006. En el año 2006 usaba mucho el smartphone. Pero es que en el año 2018, 17, 16 y en el año actual, mi uso del smartphone es exponencialmente mucho, mucho mayor. Lo hemos dicho en otras ocasiones y lo sigo diciendo ahora. Nuestro smartphone es nuestro PC de mano. Yo recuerdo cuando tenía mi PDA Dell, que todavía la tengo aquí con Windows Mobile, para mí aquello era era y es un tesoro. No la enciendo, la verdad es que desde hace años. Pero yo tenía ahí de todo. Yo recuerdo estar en el AVE, en un tren de alta velocidad camino de Sevilla, conectado vía infrarrojos, amigos, jóvenes que me escucháis, el puerto de infrarrojos, que en nuestra época se usaba mucho. Ahora creo que no hay ningún smartphone que tenga puerto de infrarrojos. Yo recuerdo ir a un viaje a Galicia con unos amigos con el Note 3 y con el puerto de infrarrojos cambiar los canales de televisión del bar donde estábamos comiendo. Y con el puerto de infrarrojos conectarme a internet a una velocidad de 9,6K que me daba para navegación sin imágenes con el navegador, con el Internet Explorer del Windows Mobile y con el Microsoft Messenger, que era el Telegram de nuestra época. Y yo era muy feliz con ese Windows Mobile, que todavía me atrae. Tengo una PDA HP Jornada, que la compré de segunda mano en una tienda de Francia, que aquello fue una odisea. Y claro, hablábamos en la época de las PDAs, hablábamos de PDAs como ¡oh, que esto es un ordenador! Pero nos hemos metido en el 2019 y, amigos, nuestro smartphone sí que es un ordenador. Es más, si yo ahora te hago una pregunta y te digo, si te dan a elegir entre tu portátil o tu smartphone, ¿qué escogerías? Bueno, creo que la respuesta está clara. ¿Tu smartphone? Oh, es obvio. Es decir, no tardarías ni un segundo. ¿Cuánto tocas tú tu portátil? No hablamos del trabajo, ¿eh? Todavía escucho de vez en cuando ese increíble podcast que está en el Salón de la Fama de Vidas en Red, del amigo Neo... ¿cómo se llamaba? Neo 7, ¿no? Se llamaba así, Neo 7. Hablando de su Huawei MediaPad X2. Y que llevaba su portátil Lenovo, que me acuerdo cuando se compró el amigo Neo 7 su portátil Lenovo. Y aquello, y estaba contentísimo con su portátil Lenovo. Pero amigos, no. La Huawei MediaPad X2 era su equipo principal. Es su equipo principal. Bueno, ya no, me imagino que no, porque su equipo principal. Normal. El amigo Neo 7. Os recomiendo ahí su podcast. Qué pena que no grabe más. Un gran saludo. Me acuerdo que se compró la BQ, la 6, que era un poco phablet y que estaba fenomenal. Hoy en día nuestro smartphone es, y lo vamos a decir así, hoy se habla mucho del dispositivo único. ¿Qué es el dispositivo único? Pues yo digo que es el dispositivo único. Tu smartphone es tu dispositivo único. Pregúntale a Rupert. y pregúntale a Rupert, oye Rupert, ¿cuál es tu dispositivo único? ¿Tu Samsung Galaxy Tab? ¿Tu Xiaomi Mi Pad? ¿O tu Note 10? ¿O cómo se llame? No me acuerdo, siempre me hago un lío. Y te dirá, obviamente, mi Huawei. ¿Por qué? Porque se levanta a las 5 de la mañana y se pasa todo el día dándole cera a su equipo. Así que, sí, amigos, estamos en la era post-PC, pero el post-PC no es el iPad, el post-PC es nuestro smartphone. Mirad, aquellos que me escucháis que sois podcasters, amigos podcaster, nosotros podemos vivir sin PC. ¿Por qué? Porque yo la mayoría de podcasts los grabo con mi smartphone, con mi Samsung Galaxy Note 8. Ahora estoy grabando, hoy estoy grabando, lo habréis notado por la calidad del audio, con mi grabadora Zoom H5 y conectada al MacBook Air con Audacity. Pero normalmente esto no es lo habitual. Lo habitual es que grabe con otros medios, que es mi smartphone, que para mí es una comodidad total. Y por cierto, la aplicación Anchor me parece una pasada de aplicación, ¿eh? Pero una pasada de aplicación. No digo más. Si tú eres un youtuber, el otro día me encontré un youtuber por la calle, por cerca de Diego de León. Eran unos tipos que habían alquilado un coche de respiro, habían aparcado ahí de mala manera, por cierto, y estaban en un banco con una cámara de esta Sony, con su micro direccional. Eran un chico y una chica, estaban, bueno, pues ahora vamos a coger y ahora nos vamos a no sé dónde. Y le dije a mi esposa, estos son youtubers, ¿eh? Pues no creo que ese sea el vídeo que hagas para ti mismo. Si tú eres youtuber, tú puedes vivir sin tu portátil. Pero si eres youtuber como yo, que casi todos los vídeos los hago con mi smartphone, yo no puedo prescindir de mi smartphone. Así que sí, la era post-PC ha llegado y el dispositivo único ha llegado. Lo que pasa es que no le hemos hecho mucho caso. Bueno, de todas formas, a lo largo de tu vida, querido amigo, querida amiga, vas a cambiar de smartphone más de una vez. ¿Cada cuánto tiempo vas a cambiar de smartphone? Pues normalmente yo creo que de media vas a cambiar cada 2 o cada 3 años. La mayoría de nosotros vamos a cambiar cada... Yo ahora que estoy en una época de tranquilidad, 2-3 años es lo que veo, que, bueno, ya llevo 2 años, es lo que uno suele cambiar. Y yo ahora mismo sigo la política, o pienso seguir la política, de comprarme los smartphones que hayan sido topes de gama hace un año. ¿Por qué? Porque pagas la mitad o menos de la mitad. Eso es un hecho y eso es una compra con cabeza. Así que hoy quiero hablaros de lo que implica cambiar de smartphone y quiero hablaros de la plataforma en la que yo vivo. Yo vivo en un país que se llama Samsung, ya que como buen ideólogo del ciberpunk, saludos Jonathan Mark, poeta del ciberpunk, pues yo tengo la convicción de que al final serán las corporaciones las que constituyan el entramado geopolítico del planeta y Samsung tendrá su propio país y yo vivo en un país que se llama Samsung. Con lo cual, cuando yo cambio de smartphone o cuando yo cambie de smartphone y cuando yo he cambiado de smartphone, pues os puedo decir que a mí cambiar de smartphone me toma medio día. No quiere decir que esté medio día trabajando solo en el cambio, sino que hay algunos cambios que son automáticos y que toman tiempo. Y hay una herramienta de la que habla alguien que es un experto, que es el señor Comercial Geek, un hombre que graba muy poco y debería grabar más porque sabe muchísimo. Y hay una aplicación que se llama Samsung Smart Switch. Samsung Smart Switch es una herramienta de migración entre plataformas móviles. ¿Qué hace esa herramienta? Pues te permite migrar de un móvil a otro. Si es Samsung, pues todavía más cómodo. ¿Qué te copia? Pues te copia aplicaciones, configuraciones, parámetros. Es decir, te facilita mucho lo que es ese cambio y además está conectada con la Apple, con la Google Store, con lo cual muchas aplicaciones pues se actualizan luego automáticamente. Samsung tiene muchas cosas buenas. Yo creo que, mirad, Apple tiene mucha gente de la que habla muy bien. Es decir, Apple tiene muchos heraldos. Pero Samsung no tiene tantos buenos heraldos. Y yo creo que, aunque Samsung hace cosas que están mal, todo el mundo ha hablado de la capa de Samsung, cómo ralentiza los equipos, pero yo creo que es necesario que a día de hoy se hable bien de Samsung, y más cuando Samsung está dando pasos, o sea, lleva ya mucho tiempo dando pasos en pos de la innovación, mientras que Apple saca chorradas como el Split View, que es la vista dividida, cuando Samsung lleva en sus tabletas sacando la vista dividida y la multiaplicación desde hace ya mucho tiempo. Recuerdo la Samsung Galaxy Tab Note 8, una tablet fabulosa, que ya lo tenía. Recuerdo yo ir en autobús, camino de una visita en un pueblecito del noreste de Madrid, un día de lluvia, y estar escribiéndome con Arcaids en una ventana de Telegram o de Hangout, que era lo que usábamos más. Madre mía, ¿quién usa Hangout hoy en día? Porque Telegram se lo ha comido todo. Y estar viendo Hangout seguramente con el señor Arcaids, y en otra ventana tenía Google Maps porque estaba pendiente de mi parada de autobús. ¡Qué tiempos aquellos, amigos! Cuando era peatón. ¡Qué cantidad de historias! Y eso lo tenía Samsung. Así que Samsung yo creo que ha sido injustamente tratada por los podcasters y por los youtubers, porque es mucho más atrevida en lo que se refiere a innovación que doña Apple, que hace muy buenas cosas, que es líder en hardware, pero que en software es una castaña. Lo que pasa es que se vende muy bien. Ahora dice, no, iPadOS. iPadOS ha mejorado el sistema de ficheros. Y Android lleva toda la vida con un sistema abierto, transparente, funcional, operativo, cómodo, etcétera, etcétera. Knox. Bueno, no, he estado leyendo algo de Knox, K-N-O-X, que es una... No sé si es una empresa de Samsung o es una empresa externa a Samsung. Admito comentarios, por supuesto. Pero bueno, Knox es una capa de seguridad de Samsung que ofrece una seguridad de varias capas que defiende tu información confidencial de malware y amenazas, intromisiones, software malicioso, que está diseñada para bloquear intentos de manipulación, que te administra contraseñas y que a nivel de usuarios está muy bien Knox, a nivel de encriptado, ocultación de datos, robo de datos, pero que a nivel de empresas, Knox, pues tiene cosas muy chulas. Y es que resulta que los transportes ferroviarios de Suiza, cuyos operarios tienen más de 30.000 smartphones Samsung, pues Knox permite el mantenimiento, actualización, etcétera, etcétera, de dispositivos, simplificando muchísimo el trabajo de trabajadores móviles. Y si metéis en la página de Knox y veis casos de éxito, leeréis cosas muy chulas. Porque hoy en día el futuro del trabajador, bueno, el presente del trabajador móvil, llámese operario de metro o de tren, es que va con una tablet o con un smartphone haciendo cosas. Mirad los controladores de la hora. Es decir, estos señores y señoras que se dedican a poner multas o denuncias de aparcamiento, ¿qué llevan? Pues yo me he fijado, llevan un smartphone Android. Con eso leen la matrícula, hacen la foto, tienen una impresora, imprimen la denuncia. Si tú tienes una aplicación como Telpark, que yo lo utilizo muchísimo, donde pagas el ticket sin necesidad de pagarlo físicamente, se conectan a internet, ven si has pagado el ticket y pues siguen al siguiente coche para multar. Así que bueno, Knox debería de... Samsung debería de venderse mejor. Bueno, pues, ¿qué es lo que hay que hacer cuando migras? Bueno, en mi caso, lo he dicho antes, reserva medio día de trabajo. Pero, por ejemplo, para mí una cosa muy importante son los atajos del diccionario. Una de las primeras cosas que hago cuando hago una migración es cambiar el teclado. Samsung tiene un teclado que se llama Neural Keyboard y utilizo el teclado de Google. ¿Por qué? Porque me parece muy sencillo. Y dentro del teclado de Google, pues tengo que crear los atajos. Por ejemplo, si tú escribes mucho la palabra porque, pues puedes poner que cada vez que escribas PQ, la barra predictiva del teclado te escriba porque. O si yo quiero escribir, por ejemplo, vidasenred@gmail.com, pues yo tengo un atajo que si escribo VDS, en el predictivo me sale vidasenred@gmail.com. O si quiero escribir mi nombre y apellidos completos, que es converso72vidasenred, de segundo apellido, pues escribo una combinación de letras, casi siempre consonantes, para que no haya confusión, y eso tengo que escribirlo. Eso Samsung Smart Switch y Google no lo hace. La copia de seguridad de Google deja mucho que desear. Ha mejorado mucho, pero todavía tiene que mejorar porque hay cositas que no hace a nivel de migración. Y un truco que os recomiendo y que yo lo hago cuando migro de smartphone. Yo, en el último post de Vidas en Red, que os recomiendo leer, vidasenred.com, pues hago he hecho un post haciendo una crónica en movilidad. Como las antiguas crónicas en movilidad de Vidas en Red, aquellos que llevéis ya los 15 años que lleva Vidas en Red, que no son pocos, pues hay un post donde hablo un poco de mi escritorio de trabajo en movilidad, que era mi escritorio, mi oficina es mi coche, cuando estoy en movilidad. Y pues yo tengo un teclado Bluetooth de la marca Targus que Cafetero y yo nos lo compramos a la vez. Esto hace bastante tiempo. Y sigue dando su función, aunque se le han caído dos teclas. Pero es un teclado ligerito que no consume prácticamente nada y que me encanta ese teclado. Cómodo, tiene un recorrido bueno de teclas. Si os interesan teclados, en mi último post tenéis enlaces patrocinados de compra con los teclados. Bueno, el teclado que más estoy utilizando ahora es el teclado Logitech K380, que es un teclado que te permite emparejarlo con hasta tres dispositivos. Es decir, yo lo tengo emparejado con el iPad, con el Note y con el Xiaomi, creo que lo tengo emparejado. Entonces, en una migración es muy interesante que te hagas con un teclado Bluetooth porque te vas a hartar de escribir contraseñas. ¿Tú sabes la cantidad de aplicaciones que yo tengo? Por ejemplo, nada más que tengo una carpeta de aplicaciones de car sharing. De car sharing y moto sharing. ¿Y ahí qué tengo? Pues ahí tengo aplicaciones como CityCar, Emov, Car2Go, Respiro, Movo, EOScoot, Free2Move, eCultra, Weevil, Ubiquo, Coop. Estamos hablando de 11 aplicaciones que utilizo para vehículos y motocicletas compartidas. Y os digo una cosa, a veces el Smart Lock me graba las contraseñas y me las recupera, pero otras veces no, y me toca meterlo a mano. Y yo tengo contraseñas muy complicadas, porque soy un paranoico. Y puedo escribirlas en el teclado virtual o puedo escribirlas con mi teclado Bluetooth. Así que una de las cosas que hago cuando migro de teléfono es que emparejo mi teclado Bluetooth Targus y utilizo mi nuevo smartphone como una tablet, como un portátil, y meto, primero he metido los atajos para meter, pues si me he registrado con... no tengo ninguna aplicación registrada con Vidas en Red, ¿eh? Vidas en Red es mi cuenta de correo electrónico pública. Tengo una privada para loguearme en los servicios de Google. Pero para loguearme en los servicios de Google, que tengo una cuenta, por cierto, bastante larga, pues uso el teclado Bluetooth con su atajo y voy mucho más rápido. Así que es muy importante. Parametrización. Bueno, pues ahí yo soy un maniático de ciertas cosas y hay cosas que a mí me van bien y otros no. Hay una cosa que se llama Smart Lock. Smart Lock es una cosa que tiene Android que está muy bien pensada y es que te permite desbloquear tu teléfono sin meter ni PIN, ni patrón, ni huella dactilar, ni lectura de iris, ni lectura de cara. Simplemente lo desbloqueas si tienes un dispositivo Bluetooth cerca o una red Wi-Fi cerca. Por ejemplo, si resulta que tienes el Galaxy S3, mi smartwatch cerca, que está emparejado por Bluetooth, pues tú puedes configurar de cuando esté cerca del reloj, del smartwatch, pues desbloquéame el teléfono sin meter ninguna clave, ni patrón, ni PIN, ni nada de nada. ¡Qué guay!, ¿verdad? Pues no, a mí eso no me resulta nada útil. ¿Por qué? Porque yo voy escuchando podcast por la calle o en el metro con el smartphone en el bolsillo y de pronto se me desbloquea el teléfono con los movimientos del bolsillo de Camilar y de pronto dejo de escuchar el podcast. Otra cosa, los widgets en pantalla. Pues yo los tengo desactivados. ¿Por qué? Porque a veces con la pantalla bloqueada, tú puedes tener la opción de que te salga el widget de pausar el podcast, o reproducir, o avanzar, o lo que sea. Pero si lo tienes combinado con Smart Lock, de pronto, involuntariamente, puedes hacer pulsaciones o toques fantasma. Y eso es muy incómodo. Así que yo una de las cosas que hago es que desactivo Smart Lock y desactivo ciertos widgets. Otra cosa que desactivo siempre y que viene por defecto en los Samsung es la suspensión de pantalla por tiempo. Yo no sé por qué, pero muchos dispositivos Samsung tienen que a los 5 minutos o a los X minutos se va oscureciendo la pantalla. Y si tú usas mucho la pantalla, pues te darás cuenta de que eso es muy incómodo. Así que yo lo que tengo puesto son 5 minutos hasta que se oscurezca la pantalla, porque si no, tú estás leyendo un tweet o un texto largo y de pronto la pantalla se empieza a oscurecer y dices tú, ¿por qué se oscurece? Si estoy leyendo un texto largo. Bueno, pues se oscurece porque has puesto en los parámetros de ahorro de energía o de pantalla que se oscurezca. Por cierto, el 4G activado. Yo no noto una gran... Después del experimento que hice con el 3G, no noto una gran diferencia con el 4G en cuanto a lo que es consumo de batería. Hablo moviéndome por Madrid. Seguro que en carretera la cosa es, pues, complicada. Y una cosa más, cuando cambias de smartphone, fundas. Es importante gastarse un dinero en fundas. Hay unas fundas que son muy interesantes, que son las Spy Gen, o como queréis llamarlo, que son fundas que ofrecen un grado alto de protección, también el cristal templado. Ahí te vas a gastar 30, 40 euros, depende de lo que te quieras gastar. Y yo, en cuanto a micro SDs, pues yo uso una micro SD de 128 GB, que la voy pasando de móvil a móvil. Yo con 128 GB me sobra. Tengo la galería, tengo películas, tengo música, pero mucho lo consumo en streaming. Y aplicaciones, algunas las voy moviendo a la micro SD, las que puedo. Pero aún así, yo de los 128 GB, creo que tengo 20 GB ocupados. Que son muchos 20 GB. Es que yo en la Surface que tengo una creo que tengo una micro SD de 128 GB también y la tengo prácticamente vacía. Así que bueno, amigos, migrar de móvil pues es una cosa que os tenéis que pensar, que va a llevar tiempo. Yo recuerdo cuando decía el señor camionero geek que le relajaba cambiar de smartphone. A mí ahora mismo cuando me dio la locura juvenil de ir cambiando de smartphone, pues guay, ¿no? Pero ahora mismo, en la etapa que llevo es una etapa bastante larga, cambiar de smartphone tampoco, quiero decir, no me relaja ni me entusiasma mucho la migración en sí. Por supuesto, sí me gusta estrenar dispositivos nuevos, obviamente, aunque voy un año por detrás y tampoco estoy cambiando con tanta frecuencia. Bueno, amigos, yo soy Converso y esto es vidasenred.com. Me tenéis en vidasenred.com, en Twitter soy Converso72, un saludo a todos, salud y respeto y hasta pronto.